El operador es todo, porque vos podés tener buenos compañeros, podés tener buenos segundos, vos podés ser un buen segundo para otro, pero el operador es tu kiosquero. Si no te vende bien, si no entiende el programa, si no tiene ese MIDI con vos, es medio complicado porque no te va a llevar el auto como vos querés. Y vos no estás manejando el auto en un punto. Vos cuanto mucho le estás diciendo, dispará tal cosa. Es increíble lo que uno hace con las manos en radio, ¿no? Todos los códigos que hay, subir la corriente. Y mientras vas hablando, le decís frená, dispara. Es increíble que un dedo pueda disparar tanta potencia a veces. Vos, un operador en un punto, medio que te lo haces a tu manera. Y si el tipo encontrás un feeling, a lo mejor nunca hablás, nunca no sabés qué es su vida, no sabés cuándo cumple años, no sabés nada de eso. Es con el único que en realidad debés tener, porque maneja una serie de botones que son fundamentales para lo que estás diciendo. Todo lo que cualquier oyente escucha en su casa sale desde mis manos y de la consola. Cuando la gente pregunta, ¿y qué haces? Soy operador de radio. Sí, bueno, pero ¿qué haces? Y todo. No, pero ¿qué haces? Bueno, cuando vos escuches que la radio se silencia, es porque fue un error. Entonces, ahí está el operador. Todo el mundo se para ahí. Cuando los temas se pegan bien, o la tanda se pegó bien, o te gustó como quedó un bloque musical, el operador pasa desapercibido. Entonces, el trabajo mío y de todos los operadores es pasar desapercibidos, pero manejar todo lo que está al aire. Todo lo que se transmite es responsabilidad tuya. Y está buenísimo. Está buenísimo. Necesitas saber qué es lo que viene con mayor tiempo posible. El buen operador u operadora, bueno, tiene una capacidad de anticipar y de retener muchas órdenes que en un futuro serán, bueno, la pauta de aire de lo que vendrá. En el momento de salir al aire, el operador tiene que estar relajado en el estrés que significa salir al aire. Creo que el primer consejo para aquel que quiera ser operador es poder convivir con esa, con ese aire, digamos, ¿no? Y no tenerle miedo al estar al aire, sino al contrario, la responsabilidad de asumir de que, bueno, el aire depende de tus manos y de tu capacidad. El rol del operador muchas veces está muy subestimado porque se lo cree solo un rol técnico. Y en realidad está en la construcción de un equipo de trabajo asumir de que ese compañero o compañera que tiene el don de la técnica también tiene un rol artístico en la propuesta radiofónica. Desafiar al destino es elegir una canción y que un montón de gente la escuche, elegir el separador que va. Artísticamente la gente siente y escucha lo que vos querés que sienta y escuche. Te sentís un poquito parte de las personas. El operador tiene que tener una capacidad que implica hacer varias cosas. Desde poder hacer un programa periodístico, desde poder musicalizar un momento del programa, desde poder tirar un efecto en el momento justo, de poder inclusive detectar un error que pueda haber en el aire, entonces cortar el micrófono a tiempo. Es decir, de esta posibilidad de contar con reflejos, tener oído fundamental, y el hecho de tener criterio estético para decidir cuestiones que tienen que ver con lo sonoro en un programa de radio.